Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes y frías. Ya habéis escuchado a Vicente Bordonado, hay que abrigarse porque la temperatura a estas horas no es la habitual. Tan solo 7 grados con 8, sensación térmica de apenas un par de grados. Hay que abrigarse y más para lo que viene. Saludos, muy buenas tardes desde el 101.4. Como siempre aquí te saludamos para contarte toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Elche Club de Fútbol que sigue pues con varios frentes abiertos a nivel deportivo. La plantilla ha entrenado esta mañana a puerta cerrada para preparar otra final, la del próximo lunes contra el Rayo Vallecano a partir de las 20:45. Los blanquiverdes tienen que sumar entre 22 y 23 puntos para en los 17 partidos que quedan aproximarse a esos 40 puntos que puedan dar la permanencia, es decir, están obligados a hacer una gran segunda vuelta. Para el partido del próximo lunes, las bajas seguras son la de Damián, Mosquera y en principio Álvaro. Damián sancionado, aunque habrá que estar pendiente de si finalmente prospera el recurso enviado ante el comité de competición con esa segunda cartulina amarilla de la que el Elche reclama que no fue ni falta. Si competición confirma la sanción, quedaría apelación. Y como siempre, el último organismo al que se puede protestar al Consejo Superior de Deporte, en este caso al Comité Español de Disciplina Deportiva. Pero vamos, hoy por hoy también no podemos, que era lesionado, y Álvaro también con una micro rotura, pues va a llegar muy justo y no es Escrivá de los que suela arriesgar con este tipo de lesiones. Algunos tocados como Rocco, Edu Albacar, que ayer estuvo con gripe, Pasalic, que el otro día tuvo esa indisposición, ese mareo, Pellegrín, todos ellos van a estar sin problemas para el partido del lunes. Además, al jugarse el lunes hay más tiempo de recuperación. Hoy es miércoles y el Consejo de Administración, que sigue sin dar noticias, también seguimos sin saber si va a haber rueda de prensa o no del presidente para dar explicaciones, aunque desde el departamento de prensa del club anunciaron que iba a haber esta semana, pues igual la hacen el domingo para que no vayamos ninguno, porque aquí como funciona todo tan bien. Hoy de hecho, por ejemplo, el jugador que tenía que salir o que ha salido, pues ha salido al filo de la una, justo cuando ya prácticamente no quedamos ninguno allí porque tenemos programas que cubrir, ya nos habíamos ido varios compañeros. Vamos, no hay problema. El club enseguida nos ha facilitado la labor y se ha negado a que podamos entrevistar al futbolista de turno, que no es otro que Domingo Cisma, para que los oyentes, los seguidores del Elche, los aficionados del club en definitiva puedan escucharlo. Todos son facilidades por parte del club y su departamento de prensa. Pues nada, si podemos y gracias a otros compañeros podremos conseguir los cortes de voz de Domingo Cisma, y si no, pues no se preocupen, que aquí estamos para hablar del Elche Club de Fútbol, ya que ellos no hablan ni dan ruedas de prensa, nosotros lo haremos. Insisto, mientras el Consejo no da ni una sola noticia, ni ruedas de prensa, lo cierto es que hoy esperaban que el famoso préstamo pues no fuese tan famoso y fuese dinero de verdad, algo que evidentemente no ha sucedido, con lo que cada vez que pasan los días están más abocados al concurso de acreedores, algo que la Liga de Fútbol Profesional lleva pidiéndole al club desde hace ya meses. Un consejo de administración que también, y esto es absolutamente normal, pero no ahora, sino hace tiempo, viendo la púa que arrastra la entidad, pues está decidido hacer una reducción de personal en torno a un 30%. Actualmente son unos 75 las personas las que trabajan en el club. Y que, bueno, pues entre dirección deportiva, comunicación, incluso se apunta la posibilidad de la dirección general, que ahora mismo ostenta el secretario general, Antonio Rocamora, pues se podría ir prescindiendo de, como digo, un número importante, entre 25 y 30 personas para ahorrar costes. Siempre se toman este tipo de medidas cuando la pelota ya es demasiado grande. Y aquí los que pagan siempre son los mismos, los empleados, los trabajadores, los que menos culpa tienen de todo lo que se ha originado. La situación, insisto, exactamente la misma que de ayer y de antes de ayer, con la diferencia de que cada día que pasa es un día menos que queda para encontrar soluciones. Paralelamente, la plataforma formada por aficionados del Elche Club de Fútbol, inconformistas y que están dispuestos a derrocar al Consejo de Administración, pues mañana se va a reunir con en Valencia con el conseller de Hacienda, con Juan Carlos Moragues, para bueno, pues pulsar si la Generalitat y el Instituto Valenciano de Finanzas, que son al fin y a la postre los máximos accionistas del club con un 55%, merced a ese aval, a ese préstamo de dinero de 14 millones, de los que de momento no se han devuelto más que un par de pagos. Uno de ellos, 1.200.000, al parecer el club estaría a punto de darlos al Instituto Valenciano de Finanzas. En este caso, dinero que se recaudó por parte de los abonados en la campaña de abonos, en la que obligatoriamente el club lleva dos temporadas obligando a comprar acciones. Bueno, pues harían ese pago para intentar, digamos, que el Instituto Valenciano de Finanzas no dé ningún paso y frenar lo que está intentando acelerar esta plataforma. Y es que el IVF y, en definitiva, la Generalitat Valenciana tomen cartas en el asunto y se decidan ya, por fin, a hacer movimientos y, en este caso, a buscar soluciones que el actual Consejo no es capaz de encontrar. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos día a día y es una pena que cada día pues tengamos que hablar de todo lo que rodea al club, del colapso económico y de la situación caótica que sufre a nivel económico, en vez de hablar de lo que de verdad nos gustaría, que es de lo futbolístico. Por cierto, que la Liga de Fútbol Profesional ha denunciado, lo decíamos en la retransmisión, en la previa de la retransmisión, el día del Granada, que habíamos escuchado, porque además pasábamos por allí, a aficionados del Granada insultar al club y a la ciudad y a la dama. Lo que pasa es que lo de la dama no lo han puesto. Pero por lo menos, sí, la Liga de Fútbol Profesional ha denunciado que en el partido Granada-Elche ha denunciado la entonación de cánticos en las inmediaciones de los Cármenes antes del partido por parte de un grupo de hinchas locales en los que decían, y perdón por la expresión, pero lo voy a leer textualmente, puta Elche, oe, oe, oe. Asimismo, dentro del estadio, bueno, he de decir que yo estaba allí delante porque estaba recogiendo acreditaciones, y además de esto, no ponían precisamente bien a la dama, a nuestra dama. Lo que pasa es que eso se ve que no lo copiaron, eso no lo escucharon. Asimismo, dentro del estadio, durante el partido, en el minuto 38, por parte de un grupo de aproximadamente entre 70 y 100 espectadores situados en el fondo sur, en la zona donde se encuentran ubicados el grupo de aficionados del equipo local conocido como Frente Colocón, de forma coral y coordinada cantaron y gritaré, puta Elche, oe, oe. La Liga, no obstante, también destaca que por parte del Granada se realizaron diferentes actuaciones para la prevención, control o erradicación de comportamientos violentos, y añade que antes del partido, dentro del estadio y a pie de campo, en la zona próxima a la zona donde se ubica el grueso de los aficionados del Elche, se desarrolló un acto de hermanamiento entre peñas de ambos equipos y se intercambiaron bufandas. Lo cortés, evidentemente, no quita lo valiente. Hay aficionados y muchos aficionados del Granada que no insultaron al Elche, ni a la dama, ni a su ciudad, y el hermanamiento yo creo que es un paso importante para empezar a limar asperezas y que la cosa se vaya suavizando, pero, insisto, hubo un grupo de radicales que no tuvieron ningún pudor en cantar delante de la puerta principal del Estadio de los Cármenes lo que ya he comentado. Lo digo porque, bueno, a partir de ahora ya estamos viendo que la Liga va a tener un informador, aunque la Policía Nacional estaba justo delante de ellos y hizo oídos sordos, la de Granada, pero la Liga no ha hecho oídos sordos y esto, lógicamente, va a tener consecuencias. Para eso están estos informadores. Bueno, pues algunas de las notas que todavía nos deja ese Granada-Elche, que lo peor sin duda que nos dejó fue la derrota, la sensación de que Gil Manzano no debía haber pitado nunca ese partido ni ninguno, si iba a ser castigado, con las tres decisiones arbitrales erróneas que perjudicaron gravemente al equipo y sobre todo pues nos deja que el Elche con esa derrota ha entrado en descenso. Ahora ya que mirar para adelante, buscar la victoria frente al Rayo Vallecano, porque ahora todos los partidos que el Elche tiene en su estadio van a ser finales. El primero, el del Rayo, luego el Real Madrid, aunque ya sabemos que el Real Madrid a priori va a ser un partido en el que en el 90% de los casos no vas a puntuar, pero hay que poner siempre el ejemplo de la temporada pasada cuando el Elche fue capaz de empatar contra el Barça, quitándole media liga y consiguiendo la permanencia matemática. No se puede tirar ya ni un partido, porque es que quedan pocos. 17 parecen muchos partidos, pero no son tantos. Quedan 17 partidos. Y el Elche debería ganar 8 de esos 17. Vamos, haciendo números redondos, sin empates. Tiene que sumar 23 puntos para llegar a los 40. Tiene 17. Ganando 8 de los 17, 8 por 3, 24. O sea, tiene que ganar uno menos de la mitad. Claro, si en toda la primera vuelta y los dos primeros partidos de la segunda solo ha ganado 4, si en 21 partidos solo ha ganado 4, diréis, ¿cómo va a ganar el doble en 17? ¿Cómo va a ganar 8? Pues tiene que hacerlo. Seguramente no hace falta ganar 8 y bastará con ganar 5 o 6 y varios empates. Pero hay que llegar a los 40 puntos. O 41, o 39, pero ahí va a estar. Y ya saben, técnico y jugadores, que son los que son y están los que están. Justitos, descompensados, desequilibrados, que faltan posiciones, sí, ya lo sabemos. Pero ya hay que centrarse en que estos son los que están, que son los mejores del mundo y que lo van a conseguir. Y no hay que hacer más cuentas que el próximo partido. Hay que ganar al Rayo Vallecano. Como diría Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal. Una pausita, os abro escaparates y vamos con protagonistas. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan vida incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El invierno sigue en Xtep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Xtep. Xtep, moda sport. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Aprovecha las rebajas de SEAT. Ahora tienes vehículos nuevos con hasta un 42% de descuento. Coches nuevos desde 6.990 con todo incluido. Y por si fuera poco, puedes contratar el mantenimiento durante 4 años de tu coche nuevo por tan solo 200 euros los 4 años. Y el seguro a todo riesgo por tan solo 200 euros. Consulta condiciones. Ven a por tu nuevo SEAT a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Para cualquier reforma, en Carpintería de Aluminio y PVC, confía en profesionales. Élike Marina. Élike Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Élike Marina, empresa acogida al Plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Élike Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4, es miércoles frío, una semana en la que parece que no haya fútbol para el Elche por aquello de que juega lunes frente al Rayo Vallecano, pero ahora mismo el motor del, yo diría que del club, del entorno, el verdadero futuro al que hay que agarrarse es el equipo. Yo creo que no hay otro futuro más importante, más inmediato y posiblemente más clarividente, más tangible a lo que nos podamos agarrar, que es el equipo. De todo lo que está sucediendo, lo menos negativo es que el Elche está a un solo punto, a un empate de la permanencia. Y por eso digo que hay que agarrarse con uñas y dientes a esa salvación, porque mantenerse en primera división, sin duda, puede ser el mejor argumento para la salvación del Elche. Un partido, por cierto, que va a dirigir Teixeira Vitienes. Fernando Teixeira Vitienes, el cántabro, será el encargado de dirigir este partido de la jornada número 22. Cuenta con una amplia experiencia en la máxima categoría y ya ha pitado en un total de 9 partidos esta temporada, que han finalizado con 4 victorias locales, un triunfo para los visitantes y 4 empates. O sea, equilibrio absoluto y total. 4-1-4. 4 victorias locales, un empate y 4 victorias visitantes. Fue el encargado de pitar el primer encuentro de Liga en el Camp Nou. 3-0 venció el Fútbol Club Barcelona. Recordamos que expulsó a Mascherano por la falta a Rodríguez, que entraba solo en el área, era el último defensor y no tuvo ningún problema en expulsar a Mascherano. Es un árbitro ya con oficio, con experiencia, y en ese sentido pues ahí fue valiente. Fue también el encargado de impartir justicia en el partido Elche-Barça, también de la temporada pasada, en el que el Elche certificó la permanencia con empate a 0. O sea que no se nos ha dado mal, sobre todo por el partido de la temporada pasada, el 3-0, a pesar de la expulsión, se nos dio fatal porque perdimos 3-0, ¿no? Bueno, pues para ese partido el técnico ilicitano va a hacer cambios. Volverá si Damián finalmente es baja, como lo es a día de hoy. Volverá Domingo Cisma al lateral derecho. Volverá Faisal a la media punta por Álvaro. Y volverá Jonatas, por supuesto, al ataque por Coro. Con lo que tendríamos un equipo formado por Titon en portería. Como pareja de centrales estarían Enzo Rocco y Lomban. Lateral zurdo Albacar, lateral derecho Domingo Cisma. Doble pivote para Pasalic y Adrián. En la media punta, Víctor, Aarón y Faisal. Y en punta estaría Jonatas. Podría haber una novedad también ahí, aparte de la vuelta de Cisma, Jonatas y Faisal, que no estuvieron en Granada por sanción, la vuelta de Rodríguez. El otro día, llegó el viernes, solo hicieron entrenamiento y lo normal es lo que pasó, que estuviera en el banquillo. Pero podría volver directamente al 11, con lo que tendríamos ahí una media punta. Yo creo que le arrebataría, si es que le arrebata el puesto, a Aarón. Tendríamos una media punta con Víctor, Rodríguez, dos hombres rápidos, y Faisal por el centro, con Jonatas arriba. Ese es el equipo que para mí tiene más posibilidades de jugar. Bueno, insisto, como he dicho al principio, nos hubiera gustado hablar con Domingo Cisma, ya que no hemos podido estar en la rueda de prensa, ya que ha salido después de la una, hora imposible para muchos compañeros que tenemos programa pues a la una y cuarto o a la una y media, pero el club no ha tenido la deferencia ante los seguidores del Elche de que pudiéramos entrevistarlo en directo. Parece que es un pecado mortal el que se pueda entrevistar en directo a un futbolista, sobre todo cuando el club ha sido el que ha permitido que el futbolista salga a la una. Si yo no tengo nada con que el futbolista salga a la una, va a salir a la una porque tiene que tratarse y tienen que darle pues tratamiento, pues que elijan a otro futbolista. Ellos mismos pusieron en las normas que se saltan por el forro, de que saldrían siempre a las 12 para darnos tiempo. Es que no dan ni una facilidad. Bueno, vamos a serenarnos. Vamos a escucharlo porque, afortunadamente, como digo, hay otras opciones de que los seguidores del Elche puedan tener las voces, al menos de los protagonistas, de los jugadores. Porque de lo que también importa, que es el futuro, nadie da una sola noticia. Al menos en esta casa, últimamente no, porque hemos pactado entrevistas, pero luego se nos caen, por miedo a no sé qué. Bueno, pues Domingo Cisma, se le preguntaba cómo está el ánimo en el vestuario tras no haber podido reforzarse con algún fichaje. Más o menos sigue siendo el mismo que hace una semana, ¿no? Tampoco teníamos mucha esperanza, ¿no?, en que se pudiera reforzar el equipo, porque, bueno, veíamos que todo eran problemas para ello, ¿no? Y bueno, al final seguimos estando los mismos que empezamos a principio de pretemporada, ¿no? Y más o menos, pues, como tantas veces hemos dicho aquí, somos los que estamos y los que tenemos que sacar adelante al equipo. Y en eso tiene toda la razón, siempre lo hemos dicho. Parece muchas veces que cuando echamos de menos a los que ni siquiera se han fichado ni han venido, ellos, los que no han venido, son los que van a solucionar la papeleta. No, oiga, mire, los que van a solucionar la papeleta, los que están ahora mismo y desde el verano luchando por el Elche y que llevan el escudo en el pecho, son los que están. Pasa que en este país siempre tenemos la cochina costumbre de encumbrar a los que todavía no han venido. Que se lo digan al Betis, todos los que fichó en el mercado de invierno, ¿para qué le sirvió? Con esto no estoy diciendo que no se debiera fichar, por Dios. Soy el primero que desde agosto llevo diciendo que este equipo no solo es corto, sino está muy mal equilibrado. ¿Por qué? Porque le faltan posiciones claves. Le han faltado y le van a faltar dos perros de presa, dos tíos con carácter. Pero, vamos, esto lo ven solamente dos, los vivos y los muertos. El año pasado teníamos a un tal Rubén Pérez y a un tal La Roca. Claro, eso es lo que faltaba. Por no hablar que también del lateral derecho. Pero bueno, es que ese discurso ya no nos vale. Por eso digo que ya no hay que echar de menos lo que no ha venido. ¿Podría haber funcionado o no? Seguro que hubiera dado más competencia. Seguro que le hubiera dado más armas a Fran Escribá. Seguro que hubiera sido bueno. Segurísimo. Otra cosa es que hubieran sido rentables o no. Pero ese es otro discurso. Ese es otro debate. No han venido. Los que están ahí son los que van a sacarnos del atolladero. Y hay que volcarse con ellos a tope. Y se van a volcar, porque ya se están volcando. La afición lleva volcada con ellos. No ha habido prácticamente un reproche, ni un mal pito, ni un silbido, ni una crítica. Hombre, en algún partido, pues sí, se lo han merecido, pero pocos. Si algo tiene este equipo, es que se deja la piel en cada partido. Lo que pasa es que muchas veces confundimos dejarse la piel con falta de calidad. Es que el día del Barça el equipo es que bajó los brazos. Oiga, no. Si usted entiende algo de fútbol, el Elche no es que baje los brazos. Es que está ya a merced de los leones. Y vaya leones. Cuando te meten el 0-2 y te expulsan a Faisal, ¿pero qué vas a hacer contra todo un Barça y con uno menos? Eso no es bajar los brazos. Eso es que te bailan. Es que te vuelven loco. Y más si el señor Neymar y el señor Messi se entonan y se divierten. Por eso no hay que confundir el tocino con la velocidad. ¿Que ha habido partidos donde ha faltado más intensidad? Sí. Primera parte del Córdoba, primera parte del Eibar. Ahí sí se le puede criticar al equipo. Pero en el día del Barça, yo creo que precisamente ese día sería injusto. Pero bueno, yo respeto todas las opiniones. Pregunta que nunca hemos hecho a ningún jugador del Elche. ¿Hay equipo para salvarse? Domingo Cisma. Bueno, yo tampoco soy nadie, ¿no?, para a lo mejor opinar sobre este tema, ¿no? Yo creo que bueno, que la plantilla es una plantilla de primera división que bueno, que se ha quedado a expensas de poder reforzarla en algunos puestos para ser aún más competitiva, ¿no? Y en este caso, pues es lo que te digo, ¿no? Somos los que estamos y bueno, con ellos vamos a trabajar hasta el final. Que luego el futbolista, ojo, lo digo en el buen sentido de la palabra, es egoísta en el sentido de que si no le traen refuerzo, mejor para ellos porque más juegan. Yo lo comprendo y los entiendo. Pero yo creo que ellos en el fondo también saben que a esta plantilla le hacía falta algún refuerzo. Porque no hay más que ver las últimas convocatorias, en las que tienes a 14, a 15 jugadores profesionales. ¿Es un hándicap no competir en igualdad de condiciones que el resto de equipos? Hablando precisamente de los refuerzos de la mayoría de los rivales directos y el Elche, ¿no? Puede ser, ¿no? El número de compañeros, ¿no? Yo creo que somos menor, ¿no?, que otras plantillas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, cuando vienen sanciones o lesiones, como en este caso, pues bueno, somos menos y la verdad es que es más complicado configurar pues una convocatoria o una alineación. ¿Ha bajado alguien del club a hablar con los jugadores sobre la situación económica o sobre el tema fichajes? No, hablaron, bajaron en su momento cuando estuvimos ahí que no cobrábamos y demás, bajaron a explicarnos un poquito la situación y a decirnos que íbamos a cobrar en breve y eso, y así fue. Y ya está, esa fue la última noticia que tuvimos desde arriba. En lo deportivo puede ser que vuelva a jugar en el lateral derecho este próximo lunes. Al no tener Damián competencia, pues él puede ser una alternativa. Bueno, no sé. A lo mejor eso quizás sea más pregunta para el míster, ¿no? Si él cree que puede llegar a ser una alternativa real ahí, ¿no? Yo creo que cuando ha jugado ha sido por circunstancia, ¿no? Y bueno, a la vista está que yo creo que en toda mi carrera habré jugado 3 o 4 veces en esa posición, ¿no? Entonces, yo creo que lateral derecho tampoco soy, ¿no? Puedo hacer el avío ahí en un momento dado, pero bueno, el míster que tiene que ver si puedo hacerle verdaderamente el avío o puedo hacer una alternativa. El avío, me imagino, será el apaño, ¿no? Está claro que Domingo Cisma está para un roto, para un descosido, tiene oficio. Defensivamente, yo creo que tendría pocos problemas para adaptarse a esa posición, pero ofensivamente sí es cierto que a Domingo Cisma le costaría, sobre todo el tema de los centros. Es un hombre que las pone muy bien, que ha dado varias asistencias de gol y que, claro, jugar en la derecha ya no es lo mismo. O sea, cuando la tuya es la buena, la izquierda, pues si te pones la derecha, tienes que cambiar, pararte, cambiar de pierna, ya no es el mismo centro. A eso me refiero. Yo creo que a eso se refiere con lo del avío o el apaño. ¿Qué espera Domingo Cisma del partido contra el Rayo? A ver si lo podemos escuchar. A ver, ahora sí. Bueno, un partido como todos los de primera división, ¿no? Al final tenemos que dar 200%, ¿no? Si queremos sacarlo adelante. Y bueno, hasta ahora tampoco está siendo fácil prepararlo, ¿no? Porque hay muchos compañeros que no están entrenando con el grupo y bueno, esperemos que mañana que tenemos descanso y al viernes pues podamos estar lo máximo posible y el míster tener a todos los efectivos para prepararlo lo mejor posible. ¿Qué preocupa más del Rayo? Bueno, pues sinceramente sabemos que es una plantilla pues bastante competitiva, ¿no? Que juegan bien. Y nada, yo hubiera preferido el otro día a lo mejor que hubieran ganado, ¿no? Y que quizás hubieran venido un poco más relajados, ¿no? En puntos y en clasificación. Y bueno, esa derrota quizás les haga venir un poco más obligados a ganar aquí. Y bueno, puede ser eso lo que más preocupe. Sí. Sobre el si deben sacar todos los puntos en casa para salvarse, pues hombre, una obligación. Sí, no, y llevamos diciendo desde el principio de año que... Y yo creo que en equipo y en plantilla como nosotros, que luchamos por la permanencia, el objetivo pasa por sacar puntos aquí en casa, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no se ha dado del todo bien, ¿no? Y bueno, pero es lo que dicen, ¿no? Que incluso con todas las circunstancias que se están dando y las cosas negativas que están pasando, ¿no? El equipo tiene a tiro de piedra el salir de los puestos de descenso, ¿no? Y bueno, yo creo que el lunes es una buena oportunidad para ello. Por cierto, tema económico, claro, ya estamos en febrero. ¿Tienen confianza en que este mes van a cobrar y no volverá a pasar lo de meses atrás? Bueno, aquí siempre se ha hablado del préstamo este, ¿no? Que era el que iba a solucionar todo este tipo de problemas, ¿no? Si no llega, me imagino que seguirá viéndolo este mes, ¿no? El tema de cobrar y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que ya es una cosa que nosotros, por lo menos los jugadores, nos tenemos que olvidar, que si lo pueden solucionar desde arriba, pues lo solucionen, y si no es así, pues nosotros a dar lo máximo que tenemos, ¿no? Y a intentar estar centrado en nuestro trabajo, que al final es lo único que nosotros está en nuestras manos, ¿no? Hacerlo mejor o peor. Y sobre las manifestaciones del presidente hace unas semanas, cuando dijo que el reforzarse en el mercado de invierno era menospreciar a los futbolistas que estaban en la actual plantilla, se le preguntaba si el hecho de decir que parten con desventaja para la permanencia es por tener una plantilla menor, es menospreciaros. Como es lo que hablamos, ¿no? Que si encima que somos, que a lo mejor otros equipos, ¿no? Pues tienen más alternativa, ¿no? A la hora de hacer un once o a la hora de crear competencia, ¿no? En la plantilla, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que bueno, que eso es un punto a favor de los demás equipos y en contra nuestra, ¿no? Que no hayamos podido reforzar y no poder tener más jugadores para competir. Pero bueno, es que al final siempre estamos hablando de esto y es que tampoco nos queda ya a nosotros otra, que nosotros los que estamos aquí, pues ya está, pues a intentar hacer lo mejor posible y ya está, trabajar al máximo para ayudar a Elche en lo que se pueda. Lo dicen con la boca pequeña, pero evidentemente lo dicen. Claro que es, pues en este caso, ir en desventaja contra los rivales directos que se han reforzado, algunos mucho, y en teoría bien, el tiempo dirá si es bien o no. Lo de muchos es un dato irrefutable, como el Granada, el Depor, el Córdoba, con 5, 6 y 7 fichajes cada equipo. ¿Son pesimistas tras el periodo de fichajes? No, pesimista no, sino que, bueno, que al final pues, hemos estado hablando durante mucho tiempo de que podíamos a lo mejor reforzarnos y demás, ¿no? Pero al final no ha llegado eso. Ya ha pasado el momento de reforzarse, pues ya no queda otra que pensar en los que estamos y nada, y arrimar el hombro entre todos y hasta donde lleguemos. Y hasta donde lleguen, aparentemente tranquilos y confiados. El grupo, pues nada, intenta estar lo más tranquilo posible y bueno, había salido reforzado, ¿no? De anteriores resultados positivos que se habían dado y bueno, ahora hemos tenido dos negativos. Hay que salir de dejar de pensar en ese partido último que tuvimos y el lunes tenemos otro partido más para poder sacarlo. Cuidado, suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor José Falcorta 35, Elche y carretera Ocaña número 4042, Alicante. El invierno sigue en Nextep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Nextep. Nextep, moda sport. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josef. ¡Vale! Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años, mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12, Elche. Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos Frangiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de Frangiverde. Elche en punta. Con Paco Gómez. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Bueno, estamos yéndonos. Os recuerdo que tenéis desde el viernes pasado las taquillas, bueno, en este caso la tienda del Elche abierta en horario normal de la mañana, de lunes a viernes de 10 a 2 y por las tardes de 5 a 8 en la tienda del Elche Club de Fútbol. Los abonados, el suplemento para el partido Elche-Real Madrid, ya sabéis, jornada económica, hay que pasar por taquilla, todos los abonados, excepto los que fueron a Granada, que lo tienen gratis al haber viajado a ese partido, y los precios son los mismos del día del Barça. Recordamos, la más barata para abonados en anillo 15 euros, la más cara 40 euros, mientras que para no abonado la más barata son 50 euros, y la máscara 95, y para los que utilicen la promoción Frangiviel, un poquito más barato, 40 euros la más barata y 85 la más cara. Esto es para el partido Elche-Real Madrid del 22 de diciembre. Ya se queda tiempo, pero mejor ir haciéndolo precisamente con eso, con tiempo, con tranquilidad, para que no te pille el toro. Antes del Real Madrid, ya sabéis que los dos próximos lunes, Elche Rayo y Eibar Elche. Luego el Elche Real Madrid, domingo 22. Y el siguiente lunes, 2 de marzo, Celta de Vigo Elche. Y el siguiente sábado, que si no recuerdo mal es el día 7, a las 8 de la tarde, Elche Almería. Otra finalísima, como el día del Rayo. En fin, como todos los partidos, sobre todo si son en casa, donde teóricamente hay más facilidad para sacarlos. En el caso del Elche, no. Fuera de casa ha ganado los mismos que en casa. Antes de marcharnos, hay que comer. ¿Y dónde hay que hacerlo? Pues en un sitio que te hagan un arroz buenísimo y tengan una cocina fabulosa. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Dónde nos vas a llevar? No sé tú, pero yo tengo un hambre, madre mía. Yo también. Las 2 de la tarde, hora de comer y de hacerlo bien además. Porque hoy, miércoles, en el menú del día por 12,90, en restaurante La Alacena, tenemos arroz con costra del Camp d'Elx. El precio por menú, 12,90. ¿Te apetece? Pues acércate en Replaceta de la Fregasa, aquí al ladito, en el mismo centro de Elche. Un arroz con costra del Camp d'Elx, en el menú del día, 12,90€. ¿A quién no le apetece? A mí sí, o sea que Paco, voy recogiendo. Voy recogiendo porque... yo todo, Bártulo. Nos vamos a la alacena. Vale, venga. Además pago yo. 12,90 el menú. ¿Qué quieres? Pues nada, me parece fabuloso. Voy a comer gratis y voy a comer bien. Muchas gracias. Mañana más. Os dejo. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.